Bienvenido a los especiales sobre ocupación de Radio Almaina, una serie de programas especiales dedicados a poner sobre la mesa diferentes iniciativas de ocupación y otras formas de vivir y habitar el territorio. A lo largo de estos especiales nos detendremos sobre diferentes espacios del Estado, a la vez que traeremos otras experiencias de nuestro entorno internacional, donde la construcción, defensa y continuidad de los espacios ocupados se entiende como una opción real y coherente con el mundo que queremos construir y habitar, lejos de la opresión, el control, la dominación y la propiedad. En este especial nos detenemos en Grecia, en el barrio ocupado de Profilika, donde la asamblea de dicho lugar autogestiona, desde hace ya más de 10 años, 8 edificios de viviendas que componen el barrio y son hogar de multitud de personas, donde, por necesidad o convicción, encuentran el lugar en el que vivir y no ceder a las imposiciones del Estado sobre cómo estar en el mundo. A la vez, queremos expandir la llamada de solidaridad internacional que desde el barrio se hizo el pasado mes de junio, debido a los últimos hechos represivos que el Estado griego ha lanzado contra Profilika. Esperamos que os resulte interesante con un croissant. Durante los últimos 15 años, el movimiento libertario griego ha sido referente en la lucha contra el sistema. Lo ha sido por el sufrimiento de su pueblo en una de las tantas crisis cíclicas del capitalismo. Lo ha sido por los planes europeos que sangran a los que menos tienen. Lo ha sido por unas medidas carcelarias contra los refugiados que huían y huyen de la devastación provocada por Occidente en sus territorios de origen. Lo ha sido, sobre todo, porque tenían y tienen una conciencia clara de quiénes eran los causantes de tanta miseria. Así surgieron o se reforzaron movimientos o barrios en lucha. El más conocido ha sido Exarquía, aunque no es el único. Ubicado entre las Cortes, la Comisaría Central, un hospital oncológico y el estadio de Panathinaikos, está Profilika. En la coyuntura de las luchas sociales que tuvieron lugar durante el periodo de 2008 y 2010, algunas de las ocupas que vivían en el barrio de Profilika se dieron cuenta de que la colectivización era la única solución. Primero, porque la estructura arquitectónica del área está diseñada para la vida comunitaria. Y segundo, porque sufrían el ataque de micromafias que saqueaban el espacio. Desde entonces, diversas soluciones se propusieron en base a la autoorganización y por esto la asamblea se orientó hacia el ideal de propiedad comunal, entendiendo que el valor de uso es el único valor legítimo y creando así la comunidad ocupa de Profilika Sika Pro en 2012. Profilika es un organismo vivo y una parte integral del movimiento social radical. Es hogar de refugiados que sobrevivieron a la moderna guerra imperialista y regímenes fascistas. Como comunidad de refugio que participa en luchas sociales actuales, pueden ser descritas como un museo viviente sin la autorización de figuras oficiales. Lo más reseñable de Profillica, además de su emplazamiento, es su origen. El lugar donde Profillica se construyó fue un lugar en disputa, a principios del siglo pasado, entre refugiados expulsados de la región de Asia Menor durante la guerra greco-turca e hinchas de fútbol. Los hinchas del recientemente equipo formado del Panathinaikos reclamaban esta tierra, por la cual ya le habían pagado al Estado griego. Las peleas comenzaron y finalmente el Estado intervino entregando el espacio de enfrente para construir el estadio. De esta manera, el barrio se levantó como un complejo de 228 apartamentos de 50 metros cuadrados, los cuales fueron comprados bajo condiciones favorables por las refugiadas, principalmente provenientes del campo de Turkubouni. Durante los años, el Estado ha amenazado repetidamente con eliminar el histórico barrio. La Junta fue la primera en emitir una decisión ministerial en la cual las primeras cuatro filas de casas serían demolidas para construir el juzgado, un plan que no prosperó. Los rumores sobre demolición y gentrificación del barrio han continuado durante las siguientes décadas. En 1994, la empresa pública de planificación urbana y vivienda, el DEPOS, propuso la renovación de dos edificios como proyecto piloto para, después, continuar con el resto, otro plan que no tuvo éxito. Finalmente, a final de los 90, la decisión fue de demoler el histórico barrio con el objetivo de convertirlo en centro comercial, un garaje subterráneo e integrarse como una extensión del Estado del Panathinaikos. Así, la sociedad inmobiliaria estatal KED ofreció 25.000 euros a los residentes para que se marcharan. Si lo rechazaban, perderían sus hogares y el Estado procedería a la expropiación forzosa. Los residentes inicialmente rechazaron la oferta y la cantidad ascendió al doble, mientras que el valor inmobiliario estimado de los pisos era de 75.000 euros. Hasta 2013, el Estado, bajo una presión sofocante, consiguió desahuciar a la mayoría de los residentes practicando toda forma de terrorismo legal, y 177 pisos fueron transferidos a la sociedad inmobiliaria estatal. 51 residentes se negaron a aceptar este chantaje, y con el apoyo de la Escuela de Arquitectura, apelaron al Consejo de Estado. Y, tras dos procesos judiciales, en 2003, se declararon las dos filas exteriores como nuevo monumento, ya que pertenecían al movimiento arquitectónico de la Bauhaus y, en suma, mantienen señales de fuego de la Denkembriana, la Batalla de Atenas en la Guerra Civil. El barrio siempre ha estado en el punto de mira de los planes gentrificadores de los diferentes gobiernos griegos. De 2009 hasta 2020, el Estado griego, junto con entidades como la Comisión Técnica de Grecia, TEE, y el Alpha Bank y Piraeus Bank, han tratado de desarrollar varios planes urbanísticos con los que especular en la zona de Profillica, sin haberse logrado implementar ninguno de ellos, gracias a la resistencia popular. Por paradójico que resulte, también quieren construir allí un museo que explique la migración griega de hace un siglo, aunque tengan que expulsar a migrantes de la actualidad. Para ello, solo tienen una traba: los habitantes organizados del barrio que ya han manifestado que no se irán de allí pacíficamente. Si bien en gran parte de Occidente el ataque del capital escaló desde los 80 con la privatización de recursos naturales, espacio público y servicios sociales, en Grecia esto ocurrió en otro momento. Un punto de no retorno para el desarrollo del capital moderno griego fueron los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, cuando se acogió de forma incondicional el ataque del capital, vestido de modernización. En este sentido, Profillica se ha convertido en una pelota para los servicios de varios gobiernos que han mantenido el discurso público de salvarla de la decadencia. Como siempre, la realidad es otra y nos muestra que el Estado es el principal aspirante a corromper la memoria colectiva, mientras que media con empresarios que ven el lugar como una oportunidad de negocio. Con el paso de las décadas, muchas casas se fueron abandonando, dinámica que frenó la Asamblea Ocupa de Profillica hace poco más de una década. Entonces, organizaron unas estructuras que, con cambios como cualquier movimiento asambleario, siguen funcionando hasta el día de hoy. Αυτός χορεύει με τα μάτια κλειστά και αυτή τον κοιτάει στο στόμα και σώδει ψάει όλος και θεθεί. barrio de Profillica es una respuesta práctica a las condiciones sociales y económicas impuestas. La comunidad es el hogar de personas de todo el espectro que sufren represión. Refugiados de guerra, refugiadas políticas de Turquía y el Kurdistán, migrantes, familias con niños, viejes, enfermes, personas sin hogar, miembros de la comunidad LGTBIAQ+, adictos a la droga, militantes políticos y anarquistas. Hoy, la mayoría del barrio está ocupado y habitado. Durante estos 10 años han conseguido llenar el barrio de vida, transformándolo en la mayor comunidad ocupada, espacial y numéricamente, de Grecia, con entre 400 y 500 residentes permanentes y autoorganizados en estructuras comunitarias. Cuentan con un punto de encuentro, una guardería, con estructura feminista, con encuentros e iniciativas para temas de salud mental, con café comunitario, cine infantil, cocina comunitaria, horno, gimnasio, dos casas internacionales y distribución de alimentos provenientes de mercados públicos de la zona y clases de idioma. La elección de los habitantes de Profillica es la defensa militante de la comunidad. Como ejemplo, cuando fascistas y policías lanzaron una invasión conjunta el 31 de octubre de 2016, ¿hubo una respuesta? El hostigamiento de los elementos represores del Estado ha ido en aumento en los últimos años, y prueba de ello es el episodio acaecido en noviembre de 2022, cuando centenares de policías entraron por la fuerza en Profillica y detuvieron a más de 70 personas. Se produjeron batallas campales en el barrio durante toda esta jornada, puesto que los habitantes utilizaron, como siempre hacen, la autodefensa. Desde entonces, las actuaciones y detenciones no han cesado hasta que a mediados del pasado mes de junio se produjo otro episodio que detonó la siguiente oleada represiva. A continuación, pasamos a leer el comunicado de la Asamblea de Profillica, que detalla lo hecho ocurrido. Represión en el barrio Cupa de Profillica, Atenas. El pasado 20 de junio, a las 10:30, un grupo de LOPKE, unidad policial, secuestró a dos miembros de la comunidad de Profillica, Atenas, en la calle Kuzi, y un tercero, que pasaba por la calle Dimitsana, también fue secuestrado por un grupo de LOPKE. La gente del barrio reaccionó inmediatamente y se desató una ola de represión con ataques con granadas y gases lacrimógenos. Hubo una lucha cuerpo a cuerpo y a continuación un gran número del Grupo Delta, Grupo Policial de Acción, intentó detener a otras personas que se encontraban en la calle. La gente del barrio no se dejó intimidar y la batalla continuó, recuperando a los compañeros de las manos de unos policías que intentaban detenerlo una y otra vez. Todo esto ocurría ante los ojos de niñas pequeñas que jugaban en la calle en ese momento y de personas mayores y mujeres embarazadas que daban su paseo habitual. Sucedía junto al hospital oncológico de Agios Savas, que acoge a decenas de pacientes y en un barrio habitado, entre otros, por personas de todas las edades y diversos colectivos vulnerables. La ola de represión se produjo después de las cuatro detenciones que tuvieron lugar dos días antes, el martes 18, donde de nuevo fuerzas Delta intentaron secuestrar a más compañeros, pero la gente del barrio resistió otra vez y mantuvo la posición en la calle hasta que todos los miembros de la comunidad fueron liberados. Lo que viene ocurriendo últimamente en el barrio con cámaras constantes de vigilancia o con el transcurrir de policías por el barrio intentando aterrorizar de diversas formas, como grabar vídeos o apuntar con sus linternas a las caras y toda una serie de formas que los jefes de GADA, el Departamento Central de Policía y su órgano subordinado están realizando en un intento de aterrorizar que afortunadamente les está siendo infructuoso. La gente de Profillica, reprimida muchas veces durante los últimos 14 años, ha respondido todas las veces con determinación y combatividad. Siempre sus operaciones represivas han fortalecido el barrio y el movimiento de solidaridad. En cada ataque hemos visto formas diferentes de servir a su amo, los cuales quieren eliminar la lucha comunitaria y reformar así el barrio con sus planes urbanísticos depredadores. Como sus esfuerzos se encuentran con fuertes respuestas, como las acusaciones que lanzan se derrumban como naipes y como sus jefes les tiran de la oreja por sus fallidas operaciones, los miembros del GADA han decidido en los últimos días escalar la represión y realizar continuos ataques en el barrio. A su vez, tras el ataque físico, GADA y el Estado se apresuraron en activar los conocidos mecanismos mediáticos, intentando, una vez más, legitimar en la conciencia social la violencia diaria que realizan. Tanto el martes 18 como el jueves 20, reprodujeron una serie de noticias falsas a través de su medio afín Real News. Hemos dicho y demostrado claramente a lo largo de los años que sus acciones no quedarán sin respuesta y que defenderemos nuestros hogares, a nuestros hijos, nuestras vidas y lo que construimos día a día con fe y militancia por la perspectiva de un mundo en el que florezca la vida. Convocamos a la gente en lucha a unirse al barrio de Profillicá y a la defensa del mismo, así como a estar atentos a las inminentes provocaciones con las que buscan legitimar la toma del barrio. Un compañero fue liberado hace poco y los otros dos han sido detenidos por los siguientes cargos: daños de la propiedad ajena en propiedad de utilidad pública, agresión con agravante, violencia contra un empleado con objeto susceptible de causar lesiones corporales en su forma agravada, tentativa de lesiones para los dos policías del coche patrulla, lesiones peligrosas para los cuatro policías heridos, amenazas, insultos, resistencia a la autoridad, ley de armas por el porte de piedra y desobediencia. Por otra parte, además de la acusación forzada, se lanzó una caza de brujas con el anuncio de una búsqueda para la identificación de 70 autores desconocidos, demostrando de esta forma que la persecución no es individual, sino colectiva, y que concierne a toda la comunidad de 500 personas, así como a toda la gente que lucha en general. El juicio fue aplazado al 28 de junio, con condiciones restrictivas especiales para los compañeros. El objetivo es la persecución política, la exclusión del proceso y el desplazamiento de su lugar de residencia y de la vida colectiva. Se les impone prohibición de acercarse a menos de 500 metros del barrio de Profillicá y 3 presencias en comisaría hasta el próximo viernes. Durante el proceso del día 21 se llevó a cabo una concentración en solidaridad frente al Centro Social de la Comunidad de Profillicá en la calle Alexandra. Las actividades y todos los procesos del barrio continúan como siempre. Invitamos a las personas solidarias a unirse al barrio y a sus procesos de defensa. Llamamos al mundo de la lucha a estar en alerta. Comprometidos con las luchas por la vida libre, no hay tregua en la guerra que vivimos. Comunidades en lucha de todos los barrios. Las manos fuera de Profillicá. Al día siguiente, 21 de junio, la cacería continuó y se produjo la detención arbitraria de un joven de 15 años, vecino de Profillicá. Pasamos a leer el comunicado sobre su situación. Información de emergencia sobre el joven de 15 años, JK, detenido en Profillicá, Atena. La situación del joven de 15 años detenido de la comunidad de Profillicá es crítica y pedimos la movilización inmediata. Ha sido sometido a tortura física y psicológica. Su madre y su hermano de 13 años están siendo aterrorizados. Han amenazado y chantajeado a punta de pistola al joven de 15 años. A las 17:30 horas del 21 de junio, cuando se dirigía a un kiosco de la calle Dimitsana, junto al barrio, para hacer unas compras, un grupo de Drasi Delta, el grupo policial de acción, lo detuvo por la fuerza. Lo tiró de la bicicleta y lo condujo al centro de detención de Gada, golpeándolo y amenazándolo con las expresiones como «cabrón, hijo de puta, te vamos a joder». Allí, con nuevas y vulgares amenazas sexistas y, sobre todo, con la amenaza de violación, trataron de arrancarle la confesión de haber participado en los hechos ocurridos el día 20 en el barrio de Profillicá. El joven de 15 años, aterrorizado y en mal estado psicológico, pidió un abogado. Los policías de Gada continuaron con su ola de amenazas y le repitieron, una y otra vez, lo que había confesado durante su comparecencia, con el fin no solo de aterrorizarle aún más, sino también, mediante el uso de todas sus habituales prácticas sádicas, de quebrar y destruir su moral. Todo lo anterior constituye tortura y en este caso concreto no dudaron en aplicarla a un menor de edad. No es casualidad que, de todas las personas del barrio que circulaban a lo largo del día, los policías eligieran detener al alumno de 15 años del segundo curso de la Escuela de Música de Atenas. Tanto él como su familia, inmigrantes de Venezuela, habían sido objeto de una represión extremadamente violenta durante la invasión de Profillicá el 22 de noviembre de 2022, y también ellos pertenecen a los grupos sociales vulnerables que residen en el barrio. Gada, Departamento Central de Policía, ha amenazado a su madre con un arresto inminente por encontrarse allí, ya que, con la posibilidad de acusar a 70 desconocidos, puede ser arrestada y acusada. Hacemos un llamamiento a todas las personas en lucha para que reconozcan la gravedad de la situación que ha surgido a través de la planificación provocadora estatal y paraestatal de la estrategia de tensión y para que comprendan la ola de represión física y política que el Estado está intentando ejercer sobre la comunidad de Profillicá. Manos fuera de Profillicá, la solidaridad vencerá. Por esto, la estrategia política del barrio es responder a ataque frontal del Estado. Necesitamos estar organizados y no reaccionar a los sucesos con procedimientos de urgencia. Es crucial que nos coordinemos en todas las partes del conflicto, abandonando la mentalidad de la solidaridad selectiva y grupos de afinidad. Necesitamos procesos abiertos dirigidos hacia nuestra comunidad política y física, la recuperación de espacios liberados, la territorialización de las luchas y la introducción de un mundo nuevo en nuestros procesos. La represión que las ocupa están recibiendo es el ataque más radical por parte del Estado. Es un ataque a los hogares que luchan, a los espacios liberados, a la práctica de la autoorganización. Es una larga guerra cuya intensidad fluctúa según la dinámica y la unidad del movimiento. Hay una necesidad de crear una coordinación central con una estrategia común, con lazos fuertes de solidaridad para reclamar los espacios liberados y para fortalecer las luchas locales con nuestra presencia. Hemos tomado la decisión de permanecer, de pelear, de plantar cara por nuestros hogares, por nuestra comunidad, por nuestros espacios liberados, y así continuaremos hasta el final. Encontrarás toda la información sobre la situación de Profillica en nuestra web radioalmaina.org. Desde el barrio han lanzado un llamado de solidaridad internacional para que termine el hostigamiento contra las personas que dan vida a Profilliga. Y para cerrar, compartimos el texto que la Asamblea difundió apelando a la solidaridad internacional. llamado dirigido a la solidaridad internacionalista para la comunidad de profílica ocupada en Atenas, Grecia. Hacemos un llamado a la solidaridad internacionalista de todos nuestros compañeros, compañeras y compañeros de diferentes lugares del mundo en este momento en el que el Estado intenta provocar a la comunidad ocupada de profílica. Nuestra respuesta debe ser la resistencia, la solidaridad y la defensa militante. Necesitamos defender nuestro suelo liberado, nuestros valores y nuestra libertad. Llamamos a todos los compañeros a realizar acciones de solidaridad en sus ciudades. Por ejemplo, colgar pancartas, enviar fotos y vídeos de solidaridad, difundir los textos y las llamadas de la comunidad en los medios de comunicación, hacer concentraciones o intervenciones en la embajada y el consulado de Grecia. Pedimos también apoyo financiero. Hacemos un llamado a los compañeros para que vengan a la comunidad en Atenas a partir de ahora y durante el próximo periodo de tiempo dentro del verano, para formar parte de la comunidad, de su estructura, para ayudar con las barricadas y para defender completamente a la comunidad. Puedes informarte a través de las redes sociales de Profílica. Llamamos también a todos los compañeros a traducir a su idioma los textos de la comunidad. Para más información, para el periodo de tiempo que compañeros quieran venir, pueden contactarnos vía sicapro.squad@riseup.net. La solidaridad es el arma de guerra del pueblo, siempre en guerra contra la patronal. Como dicen en uno de sus últimos comunicados, hay que defender el suelo liberado, los valores y la libertad. Juntos en una misma lucha, solidaridad con Profílica. Hasta aquí el primer especial sobre ocupación de Radio Almaina, que surge desde el deseo por recuperar la memoria histórica, datos y vivencias que doten de fuerza para desobedecer, resistir a la autoridad, practicar la autogestión y defender, hoy y siempre, los espacios liberados. Tenemos los recursos suficientes para vivir plenamente. No necesitamos nada externo, si acaso, la extinción del Estado y sus cotidianas opresiones.